Bueno, vuelve a Mar del Plata, está en Mar del Plata la investigadora Juliana Casataro para disertar y concientizar a quienes deseen participar del desarrollo de la primera vacuna argentina contra el COVID-19, para charlar un ratito de cómo fue evolucionando, en qué estadio está. Todos queremos saber en qué estadio está esta vacuna argentina y cómo hacer para poder participar de las pruebas o lo que sea la etapa que hay que desarrollar. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Juliana Casataro. Juliana, ¿cómo andás? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Ya recién llegada a Mar del Plata y ahora estoy en el centro de investigación acá en Mar del Plata. Bien, bueno, ¿es el lugar donde se va a desarrollar la charla ahí a las 4 de la tarde? No, ahora estoy en el Instituto de Investigaciones Clínicas del Dr. Corral, que es el lugar donde se reclutan voluntarios. Ahí en Calle Colón. Exacto. Bien. Ahora, después a las 4 es Avellaneda, no me acuerdo el número. 3341. 3341. Ahí, a las 4 de la tarde. Bueno, contame un poquitito cómo está. Todos, a ver, yo te cuento, no hemos hablado de nunca, pero desde el momento que empezó a aparecer esta noticia de que Argentina iba a desarrollar una vacuna para prevenir la COVID, dijimos, abrimos los ojos, nos pusimos felices, pero digo, a veces retasea un poco la información de cuál es el estadio de esta vacuna. ¿En qué momento está, Juliana, la misma? Estamos en la fase 3. Bueno, creo que ahora la mayoría de la gente aprendió lo de la fase de vacunación. La tenemos re clara. La fase 1 es la de seguridad, después la fase 2 con mayor cantidad de individuos, y estamos en la 3, en la última fase clínica. Ya se probó que la vacuna es segura, que da muy buena respuesta inmune, pero bueno, ahora hay que replicarlo a una cantidad de individuos mayor de voluntarios. Uh-huh. Ya vamos como 900 voluntarios vacunados en esta fase y nos faltan 1.100. Hay mucha gente anotada en la lista, pero es un poco restrictivo los voluntarios que se aceptaban hasta este momento, que solo se permitía a personas que hayan tenido hasta 3 dosis previa de vacuna. Eso por ahí nos retrasó un poco el reclutamiento. Tiene que ver con que, para compararnos con otras vacunas, una parte de la población que se estudia la respuesta inmune hay que hacerlo con este tipo de voluntarios. Pero bueno, ahora dentro de poco se va a ampliar a aceptar voluntarios con 4 y 5 dosis previas, que también eso es algo que en Argentina hay mucha más cantidad de personas también con esas cantidades de dosis, para evaluar también la seguridad. Así que bueno, creemos que a partir de ese cambio puede ser que se anote más gente y podamos ir un poco más rápido, ¿no? Sí, igual ya, la verdad que está buena lo que decís, porque a nivel informativo es importante saber que no importa que estés vacunado o vacunada, sino que podés ser voluntario o voluntaria de la vacuna argentina, por más que te hayas dado hasta 3 dosis, ¿es así? No, y ahora agregamos 4 y 5 dosis también. Ya está agregado eso. Sí. Bien. ¿Cómo que te iba a decir? Ha pensado esta vacuna como vacuna de refuerzo, uh-huh, con cambio de variantes para todos los años que si se necesita para las poblaciones de riesgo, parecido a lo que pasa con gripe, ¿no? Entonces, por eso la vacuna se da a personas como refuerzo vacunada. Ahí está la pregunta que te quiero hacer, acabás un poquitito de decirlo, una vez que esta vacuna, uno no tiene ningún tipo de duda porque confía ciegamente en científicos y científicas argentinos y argentinas, ¿crees que cuando esto esté ya finalizado, las etapas hayan pasado, esta vacuna generada y creada acá en Argentina va a ser como la vacuna de la gripe, como que la vamos a entregar en farmacias para aquellos y aquellas que estamos vacunados ya con una serie de vacunas como refuerzo todos los años? Y ojalá que sí, o sea, esa es la idea y el desarrollo fue ideado para eso, justamente, para poder cambiar la variante, si es que hay que cambiarle años, en esta etapa estarán probando 2 prototipos, monovalente y bivalente, también que contiene Omicron, entonces la capacidad está para que todos los años, si hay que cambiar de variante a una nueva variante, se pueda hacer y que nosotros contemos con la plataforma, tanto monovalente como bivalente, para poder darla. Bien. A la que sí. Bien. No puedo, el nombre de la vacuna es Cecilia Grierson, ¿verdad? Sí. No puedo dejar de preguntarte, sobre la importancia, ¿no? Que lleve, ahora estaba mucho más mencionada Cecilia Guillermson porque aparecen los billetes de 2.000 pesos. Claro, ahora como que ya nos quemaron la idea. Claro, para mí, no, en realidad ustedes aparecieron antes. Nosotros descubrimos antes. Tal cual. ¿Cuál es la importancia de reivindicar a Cecilia Grierson, pero también de reivindicar a la mujer, a las femininidades dentro del ámbito de la ciencia y la investigación? Y bueno, las ciencias médicas la mayoría son mujeres. Vos vas a la Facultad de Medicina y vas a ver los médicos, son 80% mujeres, y en las ciencias biológicas también. Bueno, y la pandemia, bueno, nosotros, en nuestro grupo también, porque venimos de ahí, somos 80% mujeres, y la historia de ella nos parecía como, al principio no le queríamos poner nombre a la vacuna, porque no sabíamos que había que poner nombre, después la gente nos preguntaba, bueno, dijimos, bueno, pensemos algo, y cuando escribimos la historia de ella nos parecía que nos representaba, porque es alguien a que le costó, o sea, fue como bastante en contra de la corriente, fue la primera mujer que se recibió de médica en Argentina, entonces, bueno, fue la que creó la Escuela de Enfermeras, tiene toda una trayectoria muy muy linda de mucho trabajo y de hacer cosas así bastante novedosas, digamos, para su época, ¿no? Era de hace muchos años y todo le costó bastante, que por ahí a nosotros nos pasó lo mismo. Este proyecto, si bien vamos atrasados a comparación de otros países que lo hicieron primero, ya está pensado para algo que se necesita anual, como te decía, para las necesidades que vienen después. Pero es un proyecto que no se había hecho nunca en Argentina algo así. O sea, por ahí contado de afuera parece algo muy fácil, pero haber llegado hasta acá realmente es algo que nos costó muchísimo porque cada cosa que hicimos fue la primera vez que se hacía en Argentina algo así. Juntar todas las, éramos 8 al principio investigadoras e investigadores y ahora hay más de 500 personas trabajando en este proyecto. Centros de reclutamiento Salta, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, es una cosa, un estudio multicéntrico enorme. Y del mundo, solo 15 países tienen su vacuna COVID, no es que todos los países, dice que por ejemplo de 15.000 proyectos, uno solo llega a fase 3. Así que bueno, viéndolo desde ese lado, creo que podemos estar bastante contentos. Ahora igualmente no solo queremos terminar la fase 3, sino que la vacuna se aplique y se use, ¿no? O sea, para eso estamos trabajando tanto. Así que ojalá que lleguemos a eso. Ah, les quería contar, que es muy importante para difundir, acá hay dos centros en Mar del Plata de reclutamiento, el Instituto de Investigaciones Clínicas del Dr. Corral, en la Avenida Colón, y la Clínica de Línea de la Familia del Dr. Uriarte. ¿Sí? Dos lugares. O sea que los marplatenses que se quieran anotar, hay una página que se llama arvac.com.ar y bueno, ahí se pueden inscribir y después las van a llevar los médicos y les van a explicar mejor el protocolo y cómo es toda la cuestión. Pero bueno, ahora los voluntarios son los que van a hacer posible que este proyecto llegue a finalizar. Estamos hablando con la doctora Juliana Casataro, integrante de este equipo de desarrollo y de evaluación clínica, obviamente, de esta vacuna ARVAC, para, obviamente, reforzar a quienes ya se dieron varias dosis. Juliana, Claudio, te saluda. ¿Qué condiciones, qué requisitos hay que cumplir? Porque se habla de 2 o 3 dosis, o 2 y 3 dosis, de alguna de las vacunas. Digo, sí. Con cualquiera de las dosis, AstraZeneca, etcétera. Cualquier vacuna, sí. Previa. Pero bueno, ahora se va a incluir en el protocolo, a partir dentro de, o sea, ASMAT aprobó el protocolo general y ahora cada sitio lo va a ir aprobando de a poco, puede ser que Mar del Plata se apruebe en 2 semanas, más o menos, la inclusión de voluntarios con hasta 4 y 5 dosis también, ¿sí? O sea que se va a ampliar la población. Es decir que se va a ampliar el espectro, ¿no?, de quienes pueden sumarse como sí. Voluntario o voluntaria. Exactamente. En términos de plazos, que hasta 4 y 5 dosis previas se pueden inscribir. Sí, sí. Mayores de 18 años. En términos de plazos, ¿cómo funciona, digamos? Ya están en fase 3, ¿cuáles son los plazos más para decir, sí, está terminada el desarrollo, avalada a nivel internacional, los organismos pertinentes? ¿Cómo funciona esa dinámica de tiempos? Y mira, generalmente, o sea, ahora hasta que logremos, nos faltan 1.100 voluntarios. El último reclutado, nosotros los resultados terminan de ser analizados un mes después del último y se presenta todo la ANMAT, la entidad regulatoria, que es la que evalúa todos los resultados. Bueno, depende de cuánto tarde. Cada país tiene su entidad regulatoria. La ANMAT es una entidad regulatoria muy conocida en América Latina, ¿no? Digamos, es para Argentina, es indispensable que se presente ahí para que se pueda aplicar acá. Después la aprobación normal puede permitir a países limítrofes también, y algunas, por ejemplo, que tienen Brasil tiene la propia, entonces si no quiere presentar la vacuna ahí, tiene que presentar en la entidad regulatoria de Brasil, que se llama Anvisa, por ejemplo. Pero bueno, esos serían los tiempos. Depende, o sea, si depende cuánto tarde ANMAT en evaluarlo, imaginamos que ojalá que termináramos para agosto todos los resultados. Y bueno, que esté el registro, si se aprueba, segundo cuatrimestre, no sé qué fecha, ¿no? Qué mes. Fue noticia en su momento que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por lo menos le quitó el alerta, ¿no? Al COVID y sus circulación y demás. ¿Eso puede ser lo que puede volver? Sí. No, hay que leer bien lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Lo que dijo es, como pasó con gripe, o sea, ya no es más una pandemia, sigue siendo una endemia, y les dice a los estados que ellos no como a nivel global se van a encargar, la OMS no se va a encargar más, pero sí los estados, si vos seguís leyendo lo que dice, ahora son los estados los que tienen el rol en cuidar a su población y en seguir preveniendo y trabajando en diagnóstico y prevención para COVID. Si vos mirás, Estados Unidos, Biden, dio hace poco 25 billones de dólares para desarrollar nueva vacuna de COVID. En Estados Unidos, que también Biden creo que dijo, bueno, no importa, ya está, bueno, no. Los desarrollos y el cuidado ahora vienen por parte de los estados propios, y no dice, no va a haber que seguir, no puede, no, esto se terminó y no va a haber ningún problema. Lo que dice es, bueno, ahora ya, como están las vacunas, ya no es una alerta mundial, pero sí los estados tienen que seguir trabajando en prevención, diagnóstico de coronavirus por cualquier variante que escape la respuesta inmune, para, bueno, seguir la vigilancia, bueno, eso tiene que seguir como con muchas enfermedades que seguimos actualmente teniendo endémicas, ¿no? Juliana, bueno, es como cualquier enfermedad, así que fue pandemia, ¿no? Que no es que se termina la enfermedad, sino que el haber generado una masa crítica importante de personas vacunadas hace que la enfermedad se vaya debilitando y transformando en alguna otra cosa por ahí menos mortal o menos peligrosa para la humanidad, pero eso es como que sigue. De hecho, tenemos apariciones de rubiola o de sarampión o de enfermedades que por ahí nosotros desde el llano, sin tener idea del conocimiento científico que por ahí tenés vos, hablamos de extinguidas, pero en realidad están, lo que tenemos es una protección gigante, un paraguas inmenso gracias a las vacunas. Claro, pero la población de riesgo sigue, claro. En este caso, a diferencia por ahí de sarampión, que no tenés población de riesgo de adultos mayores, ellos van a tener que seguir vacunándose anualmente, porque los anticuerpos caen y las variantes van cambiando, y ya no te, lo que está pasando es que hay que cambiar las variantes, como pasa parecido a la gripe, que hay que ir cambiándolas porque la vacuna del año anterior ya no te sirve. Así que igual el coronavirus, para diferencia de gripe, tiene hasta una variabilidad mayor todavía. Todavía más cambiante. Pero generalmente el tema va a ser con la población de riesgo, eso es mayor. ¿Sí? Sobre todo pensando en que quienes no estamos, obviamente, en términos científicos, ni hemos tenido la posibilidad de formarnos, pero hemos aprendido, ¿no? De cepa tal otra cepa, claro, y digo, continúa, exacto. ¿No? Puede haber más mutaciones, por así decirlo. Obviamente usted no dirá perfectamente sí. Los términos, pero no me interesó esto que migró de pandemia a endemia, es decir, que no hay que relajarse ni mucho menos, ¿no? En clave de este desarrollo o tantos otros. Sí. Y es más, y ahora lo que pasa es que no se está diagnosticando tampoco, no está haciendo el chopado todo el tiempo como antes. Entonces, también está pasando que muchísima gente que está enferma seguramente tiene COVID y sabe ahora, a diferencia de otros años donde estaba todo el mundo hisopándose y sabiendo si tenías COVID o no. Pero bueno, lo bueno es que con las vacunas previas, la gente que no es de riesgo, que no es menores de 50, no tiene tanto riesgo. También los adultos mayores ya sí, o sea, eso sí tienen que tener cuidado y siempre estar vacunados con los tiempos que corresponden, ¿no? Últimas dos, Julián, agradeciéndote la generosidad que nos hayas dado estos minutos. Digo, ¿cuánto recién lo que te decía Claudio, esto de que fuimos a, todos hablábamos de las cepas, todos hablábamos... Comorbilidades. De comorbilidades, palabras que nos quedaron medio grabadas, sobre todo. No, todo el mundo es experto. Muy bien. Te iba a decir cuánto te jodió, pero no, ¿cuánto molesta eso al rango científico en serio? Que aparezcamos comunicadores y comunicadoras, algunos sin ningún tipo de tapujos, hablando cualquier cosa en la tele y en las radios y escribiendo, y que vos estás sentada ahí, que rompiste la cabeza desde hace un montón de tiempo para poder generar una base de estudio científico, y decís, mira, yo que estoy hace 20 años estudiando y laburando, y acá aparece este sin nada y va y publica. Digo, no, a mí eso no me molestó porque bien. Yo creo que muchas cosas, algunas se comunicaron muy bien. O sea, entender cómo la investigación, por ahí sí me parece que a veces no, la gente no se da cuenta lo que significa algo. O sea, cuando uno lo escucha en palabras, bueno, fase 1, fase 2, fase 3, listo, esto es, bueno, no, es algo enorme, es algo muy trabajoso, muy costoso, muy complicado de armar. O sea, por ahí no lo ve así, lo ve tan, a mí también me pasaba antes de hacerlo, que por ahí lo veía y decía, ah, bueno. No, la verdad que no me molestó. Lo único que me fue muy feo cuando fue lo de la pandemia o ver cómo se politizó el tema de la vacuna. Eso claro. Es que me pareció muy peligroso para el sistema sanitario y para una decisión en salud. ¿Sí? Cuando que eso pasó en COVID y no pasó para otras vacunas. Esa cosa de que depende de dónde sea la vacuna, la gente la quiera o no, eso me pareció muy peligroso y que los comunicadores tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Porque no puede ser que uno decida por la idea política una decisión sanitaria o una decisión de una vacuna si es segura o no, ¿sí? Eso es muy, muy... Eso sí que no me... O por una empresa, porque es de tal empresa, entonces es buena. Eso que tenemos... Antes la gente, todo el mundo, no sé si te acordás antes, se daba la vacuna y nadie preguntaba de dónde está la empresa, ni si es de la India. Antes entonces nadie se quería dar las vacunas, es por eso. Nadie preguntaba de dónde se hicieron. No, a ver, osamos poner en tela de juicio al centro de investigación que hizo la vacuna rusa, ¿no? Cuando tiene no sé cuántos premios Nobel y demás, y no teníamos ni idea quiénes eran. O sea, fue todo así, de un lado y del otro fue como muy muy complicado, o sea, fue muy complicado, y eso sí que no quisiera que pase con esta vacuna. Bueno, en realidad... puede pasar también. En realidad era la pregunta que tenía para el cierre, ¿cuánto te molestaba también esta aparición que fue repentina en tema COVID de... Uno le decía antivacunas, pero para en realidad era gente que politizaba a nivel de forma partidaria lo que tiene que ver con la vacuna, que no, así que la cambio y te digo, nosotros en una radio, ¿qué nivel de interferencia vamos a tener cuando nos inyecten la vacuna con esas antenas de G5? No, mentira, es un chiste, es un chiste. ¿Ese fue el límite? Digo, eso para una investigadora o un investigador, eso de decir que te inyectaban y se te pegaban los tenedores, ¿es como el límite máximo? Igual eso era como bizarro, o sea, ya decía, qué sé yo, es como la gente terraplanista, no sé, digamos, parece que ya había ahí un lugar que no se puede discutir mucho porque no tiene ninguna racionalidad lo que se está diciendo. Pero lo otro era como traspapelar, no sé, lo otro sí me parecía que era muy, muy peligroso porque gente que no se quiera vacunar o no, por de dónde sea, cuando hay, me parece que eso era, o mismo me dolería mucho de que también que pase lo mismo con esta vacuna. Ah, no, porque es nacional, no, porque sí, eso sería horrible. Pero bueno, puede pasar también. Seguro. Juliana, te agradecemos muchísimo el contacto. Fue muy lindo hablar con vos. Le vuelvo a recordar la página para todos los... Obvio. Que se quieran anotar. arvac.com.ar, mayores de 18, hasta 4 y 5 dosis se pueden anotar. Y previas, ¿no?, de vacuna COVID. Y gracias a todos los voluntarios y voluntarias que van a hacer posible este proyecto. Dale. Gracias a ustedes por comunicar. No, un gustazo. Un abrazo inmenso. Juliana Casataro pasaba, que es investigadora del UNSAM y del CONICET, está llevando adelante esta investigación de la vacuna contra el COVID que lleva el nombre de Cecilia Grierson y que va a estar hoy en Avellaneda 3341 a partir de las 4 de la tarde con entrada libre y gratuita, charlando y disertando sobre la importancia de la vacuna. Recién te daba una página, yo te digo que en Colonia España, un edificio que está de la mano que va hacia la costa y que tiene todos formatos raros, bueno, ese es el Centro de Investigación de Investigaciones Clínicas, ahí te puedes anotar, si no en la Clínica del Niño es el otro lugar donde puedes anotar también como voluntario o voluntaria.